Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Cuando bote mascarilla, ya llegué a la fiesta. Yo te bailo agachadito, da la vuelta en toda la rueda. Ay Jesús, qué negra buena. Buen momento estén pasando, para cuando sintonicen en algún lugar del globo, Palenque Sonoro. Hoy se tiene el gusto de compartir una charla con Luis, quien nos llevará por un recorrido dentro del sonidero mexicano. Acompáñanos desde la Ciudad de México, Linet Rivera. Bailadores, bailadores, quinto llego. We'll be right back. ¿Cuándo empieza tu acercamiento con el sonidero? Mi acercamiento con el sonidero empieza a la edad de 7, 8 años, que es la edad que tenía cuando mi papá me empezó a llevar a los bailes. A él le gustaban mucho los bailes, entonces aquí en el municipio de donde somos hacían mucho esos bailes. Antes había muchas tardeadas. Existía aquí en Valle de Chalco varios salones, el Salón Cinemas Júpiter, el Salón El Faraón, Pista La Conchita, Pista La Única, el Auditorio Municipal Niños Héroes. Bueno, en fin, había infinidad de pistas, pero a esa edad yo tuve el primer acercamiento porque yo llegué a ver a sonidos como Polimars, como La Changa. Antes de que tuvieran esta infraestructura tan grande, yo los llevé a ver cuando en esa época eran los 90s, cuando todavía no avanzaban tanto la tecnología como ahora. Llegué a ver esos sonidos, todavía se usaban tuiteras, trompetas, focos de esos de halógeno de camión para usarlos como luz para iluminar la pista, para iluminar el cielo, para hacer como una señal, un llamado a la gente. Que el baile era ahí. Yo recuerdo eso. Recuerdo que también la publicidad era muy bonita, muy diferente. Las calcomanías, las playeras. Se grababa en cassette, no se grababa en CD. Eso fue para mí el primer acercamiento como para el mundo sonidero. Cuando a la edad de mi papá de 7, 8 años decide llevarme a estos bailes. En su bici, o caminando, o en carro. Pero desde esa edad yo tuve ese acercamiento con este mundo. Como parte del staff, ¿en qué momento comienzas a laborar en ese medio? Mi primer trabajo como staff de sonido fue con el sonido de mi cuñado. Él tenía un sonido pequeño, con 8 graves y 4 medios y lucecitas de esas de antes, de faros de carro. Esa fue mi primera experiencia como chalán o como staff de sonido. Tuvimos que acarrear muchas veces cuando eran los eventos que nos contrataban aquí en la colonia cerca, pues luego andábamos en los triciclos o hasta en diablos transportando el equipo. Porque pues como era cerca, pues mi cuñado trataba de evitar ese gasto, ¿no? Porque el gasto en el transporte del equipo cuando no es tuyo, pues sí es caro. Pero ese fue mi primer así acercamiento ya como staff de un sonido. Fue con mi cuñado, fue en su sonido. Esa fue mi primera experiencia o intervención como staff o parte de un staff de un sonido. Thank you. ¿Con qué sonideros comienzas a trabajar? Mi primer sonido con el que trabajé fue con el de mi cuñado. Se llamaba Sonido Festival Latino. Ya de ahí me brinqué, pasaron algunos años. Mi papá se dedicó a la venta de música sonidera. Entonces conocí a otro sonidero muy famoso. Sí, famoso, porque sí tiene su fama, hay que reconocerlo. Se llamaba Gerardo Ríos, Sonido Terremoto. Fue mi primer sonido grande con el cual yo trabajé, con el cual yo ya trabajé ahora así de lleno. Eso fue después del fallecimiento de mi papá, que yo, pues yo seguí con el negocio de vender la música con este señor, con este sonido. Entonces también llego y le pregunto que pues si había oportunidad de trabajar como staff, ya que yo había trabajado en la central de abastos anteriormente y esto de cargar pesado pues nunca se me había hecho pues complicado, ¿eh?, la verdad. Entonces yo le pido trabajo y me dice que sí. Entonces ese es mi primer trabajo como staff de un sonido ya grande, de mayor nombre. Lo que yo hacía ahí, primero era, sí, cargar, acomodar como cualquier otro. Después, con el tiempo, como yo tenía el oído más para distinguir la música, para más o menos saber qué canciones son buenas, qué canciones pueden servir, qué canciones no pueden servir, él me ofrece el puesto de DJ. Ahí fue mi primer trabajo como DJ sonidero, con Sonido Terremoto. ¿Cómo puedes definir la palabra sonidero? Bueno, un sonidero, en mi punto de vista, es una persona que le gusta la música, que le gusta ver bailar a la gente con la música que él proyecta, que es una persona que ha tenido que sufrir, que ha tenido que luchar y que ha tenido que vivir muchas experiencias buenas y malas para poder formarse como sonidero. Porque no cualquiera puede ser sonidero. ¿Cuántos hay que inician y que se quedan a la mitad, o que no les gusta, o que no la hacen, o que no le pegan? Yo siento que se trata más como de ángel, como de caerle bien a las personas, como de llegar al público, como de que la gente sienta lo que tú quieres transmitir con tu música. Ya sea una cumbia, ya sea una salsa romántica, ya sea una guaracha, una sonora matancera, un son montuno con el que abren la rueda los clubs de baile. Un sonidero tiene que saber de música, tiene que saber para de cómo hablarle a la gente, de cómo acercarse a la gente, hasta para hacer bromas. Utiliza muchas cosas. Tiene que ser accesible para que la gente lo acepte. Tiene que pasar por muchas cosas. Sentado estoy sobre una moneda de 20 centavos. Mis pies descuelgan sobre sus dientes niquelados. ¿qué géneros musicales se escuchan en una fiesta sonidera? En una fiesta sonidera siempre va a haber cumbias, siempre va a haber salsas, siempre va a haber guaracha, siempre va a haber montuno, siempre va a haber... Toda la mayor parte de la música bailable pues llega a estar en un sonidero o en un sonido, ya que de repente tocas en fiestas familiares y entonces te piden que pongas música norteña. Ha habido momentos que incluso nos han pedido que si traes huapangos, que si traes música regional mexicana, para que toques, como esto que te digo de los huapangos. La música del sonido se basa sencillamente en la música tropical, en la música del Caribe, que como igual lo hemos hablado, pues tiene toda la descendencia pues africana, ¿no? Entonces, los géneros más usados para el sonidero pues es la cumbia, la salsa, el montuno, la guaracha, hasta rock, porque incluso hay sonidos de rock. Hay sonidos de música disco, que se les llaman las discotec móvil, como lo es el Escándalo, como lo es Polymarch, como lo es Vacancy, y como lo fueron Sphinx, Forastero, Rancés, grandes exponentes de la música high energy, italo disco de los 80s, de los 90s, del techno, del new beat, del hardcore, del industrial, de todos esos géneros. O sea, la música varía dependiendo el sonido que tú ocupes o el sonido que tú seas. Por ejemplo, si eres de cumbias, eso se le llama un sonido de charanga, de música charanguera o de música charanga. Los de música disco, pues te digo, se llaman discotec móvil, te digo, Escándalo, Vacancy, Albert One, e infinidad de sonidos de ese mundo que también existen, ¿eh? Porque también es un mundo muy grande la música discotec. Al igual que la música rock and roll, también hay un mundo de sonideros que se dedican a tocar música rock and roll. El sonidero tiene que ver solo con la cumbia. ¿Y geográficamente qué cambios tiene? En el mundo sonidero se maneja, te digo, la música tropical, la cumbia, la salsa. Incluso se llega a usar hasta fondos de reggaetón, de bachata, de toda la música latina. El sonidero en general usa música de todo, porque hay sonideros que tocan cumbia pero fondean música high energy o música italo disco, o por ejemplo hay los sonideros de rock que fondean mucho ska, que llegan a poner fondos de rock, que llegan a poner fondos de reggae, y totalmente los discos, esos siempre van a tocar música disco, ya sea de los 70s, 80s, 90s, pero siempre va a ser música electrónica, como música de los, no, de los 80s, high energy, el italo disco, de los 90s, de los 70, de los 60, de los 80s creo que también es el new beat, el techno, el industrial, el hardcore. Entonces, en el ambiente sonidero se llega a manejar todos estos estilos de música que te estoy nombrando, los llega a ocupar un sonido de charanga, porque de repente te funde un fondo de electrónica, ya sea de electro house reciente o de música de disco. Un sonidero casi llega a abarcar todos los géneros bailables que llegan a existir. Llegan a pedirte música de rock de los 60s para la gente mayor que quiere bailar eso. Llegan a pedirte, te voy a decir, norteñas, que el Caballo Dorado. O sea, música familiar. Y también se divide, por ejemplo, te digo que cuando tocas en una zona familiar, pues sí vas a tener que poner más cumbias más viejitas, más música más comercial. A que si tocaras en un evento donde vas a ir a competir con otros sonidos, que tienes que sacar lo mejor de tu repertorio, pero siempre y cuando haga bailar a las personas. Que eso es lo importante, que las personas disfruten y bailen y gocen con tu música. We'll be right back. Bueno amigos, antes de despedirnos quiero agradecer a Palenque Sonoro por el espacio brindado para poder expresar algunas vivencias, algunas anécdotas de cómo es que yo inicié en este ambiente de los sonidos en México. Y también agradecer a Linet por todos sus consejos, por su apoyo. Se despide de ustedes su amigo Luis desde la Ciudad de México. llevo conmigo, me pone sentimental, recordando tiempos idos que ya nunca volverán. Tenemos que revivir los tiempos que no morirán. Tenemos que revivir los tiempos que no morirán. Que no morirán, que no morirán, que no morirán, que no morirán. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.